Según transmitió el día 12 la radio MBC de Sur Corea, los periodistas de Estados Unidos, Japón y Sur Corea, hablando sobre la amenaza del misil balístico de submarino de alguien, efectuaron el entrenamiento de exploración e interceptación frente a ella, mientras llevaban a cabo los ejercicios militares conjuntos RIMPEC en la cercanía de Hawái. Por otra parte, Kungmin Ilbo de Sur Corea transmitió que el día 13, el submarino nuclear estratégico de Estados Unidos, Ohio, ancló en el puerto de Busan. El imperio introdujo ya en los contornos de Sur Corea diversos bienes estratégicos como los cuerpos de golpe de portaaviones nucleares Stennis y Ronald Reagan, el submarino de propulsión nuclear Mississippi y bombarderos estratégicos B-52H.